dicen que me ama, y en verdad me obstina, y es que ella tiene malas manías. Dicen que me ama, y en verdad me obstina, y es que ella tiene malas manías. Me tiene ya esa mujer, se pasa la vida peleando y dando que hacer. Soy un santo que me comporto muy bien, mantengo la casa y sus gustos puedo entender, pero a ella no le conforma lo que le entrego. Todo el mundo a los pies le satisface el ego, le hace daño a mi amor su nivel de exigencia. Con su egoísmo feroz se acaba mi paciencia. La amo tanto, pero voy a abandonar con dolor de mi alma esta obsesión que es mi mal. Es que quiero sacar de mi corazón sus malas manías, su desconsideración. Mi chica caballero, que ni me cose, ni me lava, ni me plancha, ni cocina, y te digo que dicen que me ama, dicen que es mentira, es que ella tiene malas manías, malas, muy malas, malas manías. Voy a tener que dejarla, aquí mismo se termina. Me parece que no me quiere, que no me ama, que ella solo es una... ¡Díselo tú! Desconsiderada, qué desconsideración, desconsiderada. Tú no me querías para nada y te tuve que dejar. Desconsiderada, qué desconsideración, desconsiderada. Y tú ahora me dices que me quieres mucho, pero de eso nada. Y como no la quiero más, ahí le dejo. Y que le vaya bien, porque ella se buscó lo que no estaba. Pa' ella se lo buscó por hacerse conmigo la estrella. Ella se buscó lo que no estaba. Pa' ella. Hoy no puedo darle nada, ya yo no puedo quererla. Piensa que en este mundo es la más bella. Ella se buscó lo que no estaba. Pa' ella. Y por eso casi siempre conmigo se estrella. Ella se buscó lo que no estaba. Tú. Lo que no estaba ahí nada más. Bye. ella. Ya no, ya no puedo quererla.